Rascar la Cáscara Producciones presenta La Culpa es de Manuel, un documental sobre la Plaza López. Rosario, Plaza López. El 4 de diciembre de 1858, por una ley provincial, se concede a la firma Casinelli y Compañía el permiso para instalar un mercado de frutos con el nombre de General Juan Pablo. En 1865, al estallar la Guerra del Paraguay, se convierte en corral de caballos y mulas para la provisión del ejército en campaña. En 1872, se decide trazar una plaza pública. El 3 de noviembre, por gestión del empresario Alfredo Artega, se inaugura en la plaza el servicio de tranvía. Por estos años se agregaron varias especies vegetales. El 22 de noviembre de 1874 se llevó a cabo desde este lugar la ascensión del globo aerostático Unión. En 1888 se construyen las veredas. En 1890, por primera vez en Rosario, se conmemoró en la plaza el 1 de mayo. Entre los años 1901 y 1910, es vecina de la plaza la poetisa Alfonsina Storni. En 1927, bajo la intendencia del doctor Manuel Pinieto, se colocaron los mosaicos en los senderos centrales. Frente a la plaza se encuentra, hace muchos años, el Centro de Salud Mental Río. Bueno, Yurita. Esperamos que andes muy bien, ¿eh? Alejado. Pórtate bien por ahí. Esperaremos no volverte a tener que encontrar por acá, ¿sí? No hay problema, chicos. Gracias por todo. Espero volver a verlos afuera, pero no acá, adentro. Aprovechá y salí que el día está hermoso afuera. Por haber pasado tantos años encerrada, aprendí que acostada es mi mejor posición. Ojo, a veces vuelo. Creo que la posición más cómoda de un cuerpo es cuando está recostado. Así se tiene la posibilidad de relajar todos los músculos y utilizar esa energía en elevar la mente. Cosa absolutamente posible. Además, el cuerpo contra la tierra y pegado a ella puede tomar conciencia de sí mismo en cada parte. Cada parte es consciente y eso se siente en cada parte del cuerpo. Estas dos cosas fusionadas son tan fuertes que a veces no podemos evitar quedarnos dormidos. Pero si conseguimos quedarnos despiertos, lo que resulta de la contemplación es maravilloso. Observar alrededor es algo que muy pocos cuerpos hacen a menudo. Por ejemplo, esa viejita que está ahí, que mira hacia acá, ¿se dará cuenta que hace 10 minutos que la estoy mirando? ¿Sabrá que yo la veo y que ella me ve a mí? ¿Se dará cuenta de dónde vengo? No. Yo no vengo muy... Cuando en verano, sí, casi todas las tardes, tanto para caminar, ¿viste? Soy de poco salir, así. Ay, sí, es lindo, es hermoso. Traigo el mate, tomamos los mates, con unas galletitas. Cosa de vieja, ¿eh? Cuando hay lindo sol, sí, pues vivo cerquita, entonces vengo a caminar un poco, ¿viste? Vivo en un departamento que es chico y me gusta caminar. Y acá es una plaza muy linda, ¿eh? Sí. Hay muchos perros, lo único. Está medio abandonada la veo yo ahora, ¿no? No hay esa limpieza. Está bien que el tiempo de que se caen las hojas es feo de mantener. Pero ahora la están arreglando mejor. Pusieron todo ese pedregullo rojo. Ya tiene otra vista. Entre los años 1901 y 1910, es vecina de la plaza la poetisa Alfonsina Storni. La plaza, al mediodía de un sol lúcido, realiza un corte en la ciudad y la agujerea con verde y carne. La gente, en el silencio de la plaza al mediodía, pateando tarros, cambiando asientos, paseando perros, salteándose las calles frías. ¿Qué habrá adentro de esa plaza? Nos miramos en lo profundo de las imágenes. Hacemos un paneo creyendo observar todo, la completud de las cosas, pero muy pocas veces nos enfocamos en un punto recto, mirando hacia adentro. Bien profundo. No solemos escuchar tan cercanos los ruidos de este mundo, tan diversos y jugosos. Si uno se sienta en el banco de la plaza, frente a la fuente, y observa un poco, no puede creer cómo es que hace ese perro de allá para oler tan bien los rastros, para saber cuáles son más húmedos y seguir una línea invisible en la que no importa ni la rectitud ni seguir el orden de las baldosas. Ese perro parece venir siempre a este lugar, pero sin embargo, cada paso que da lo hace con ojos ingenuos y una mirada que ansía explorar para siempre y no parar de descubrir cosas. ¡Qué envidia! ¿Qué es lo que huelen los perros para entender todo tan bien? ¿Qué partículas del aire serán aquellas que ellos pueden oler y nosotros no? Los perros son los verdaderos exploradores del mundo. Sí, todos los días, dos o tres veces al día, más o menos. Sí, más o menos, sí. A pasear a las mascotas. Bueno, creo que sí, creo que dentro de todos nos miramos todos, ¿no? Sabemos todo lo que estamos haciendo, ¿no? Aparte, generalmente es la misma gente. Los que viven, los que traemos los perros, los que vienen a traer los hijos, somos todos los mismos. Claro. Siempre hay alguien tomando mate, en verano vas a ver gente estudiando. Ahora en invierno no, en verano vive bastante gente acá. Viven acá, sí, se distribuyen por ahí, ¿no? Sí, ahí, sí. Ahí arriba un par, bueno, por allá otro par, de los que cuidan ahí en Pellegrini y Buenos Aires viven un par ahí. Viven, literalmente, se bañan ahí en la fuente y... Sí, sí, sí. Si me cambio de banco, porque el sol ya encandila demasiado, puedo ver pasar por tercera vez a esa mujer corriendo con sus zapatillas amarillas alrededor de la plaza. De seguro que está haciendo ejercicio. Me parece dar un paseo por placer. No parece querer explorar y descubrir nada. Se siente bien haciéndolo. Qué bueno que la gente salga a caminar por la plaza. Me hubiera gustado hacerlo. Y no encontraba el espacio. Un libro, una historia, una plaza y un papá con su bebé y cochecito. Bajo un árbol y frente a la fuente, 4 meses de vida logran transmitir paz y armonía. Debe ser agradable soñar en la plaza. Sí, la verdad es que re bien, re tranquilo. Da para venir cuando hay sol siempre para acá. No, lo que está bueno es que tiene muchos árboles y que hay diferentes grupos, o sea, se junta un grupito en una esquina de amigos, después el chico más grande ahí en la calecita, otros que vienen solo a fumarse algo, y bueno, y padres primerizos también. Venía, pero así de vez en cuando, como que no me hacía mucho el tiempo para eso. O sea, siempre andaba por ahí, pero así de demorarme en una plaza, difícil. Si no era que estaba con algunos amigos, no me demoraba como ahora. Sí, ahora de hace 4 meses estoy recorriendo las plazas cercanas a mi casa. Porque para salir un poco, vivo en una casa de pasillo con terraza, pero necesito de la plaza. Así que no, siempre a esta hora la madre está trabajando y yo vengo con él a leer un poco, que... mire los árboles y duerma. Siempre me traigo algo, porque cuando se duerme, si no estoy con él. Pero cuando se duerme ahí aprovecho para adelantar alguna lectura que tengo ahí pendiente. Ahora estoy leyendo un libro de un escritor peruano que se llama Abril Rojo. Estoy empezando así. mientras el padre lee Abril Rojo. Un agosto azul y soleado ilumina la cara de un niño que con ojos cerrados puede sentir el aire de primavera que perfuma una plaza que no conoce sobre el invierno. Hay un banco en la plaza que tiene dueños. Ellos no lo compraron ni deben creer en el derecho de la propiedad privada, pero pasan todo el día sentados ahí. Y pareciera que algunos hasta viven en la plaza. Si pasan chicas, les tiran piropos. Si pasan perros, les dan hueso o restos de comida. Cuando se les acaban las provisiones, uno de ellos, quizás el que tiene muletas y una pierna menos, se acerca a los autos donde el semáforo está en rojo y pide monedas. Entre todos, juntan 3 o 4 pesos y brinda por el día soleado con un termidor o un fernet con la lista. 1997, mirá lo que tengo en esta plaza yo. ¿Sabes cuánto han muerto en esta plaza? Morí afuera de esta plaza que han venido, han compartido una copa, han compartido comida. Yo los entiendo a ellos, porque sé que ellos nos miran y no entienden cómo es que hacemos para poner toda nuestra cabeza y energía en la plata y el tiempo y no nos preocupamos por estar bien. Mirarán lo ridículos que somos sin que nos demos cuenta. Siempre la paja en el ojo ajeno. Rosa Guarnique, en el año 1942, saca el libro La Colina del Hambre. Rosa Guarnique vivía. En 1942 saca ella La Colina del Hambre. Fue cuando estaba el feliz este, era la parte final de la época negra del 30, hacen toda la Belgrano, ¿viste? La cubren de árboles para tapar lo que era el saladillo. ¿Sabés lo que era la mugre eso? No, yo lo vi. Puesto de flores da la sensación de ser un panóptico de colores, desde donde se puede ver todo. Una cabina en una esquina en la ciudad y una señora que mientras vende rosas puede mirar hacia la derecha y percibir el cemento o mirar a la izquierda y adentrarse en la plaza. Sí, hay de todo, pero lo que más hacen es caminar, venir a hacer gimnasia, como el grupito de chiquillos que están acá. Y después la gente viene a descansar, la gente grande aprovecha a descansar, a tomar mate, a tomar sol. Hoy la verdad que se portó bien el día. Un poco tarde salió el sol, pero se lo pudo disfrutar un poquito. Más lo que uno puede apreciar es el paseo de la gente. Te digo, ahora es lo que quizás es lo que es menos. Las plantas están un poco dormidas por el invierno, no sé. Pero anteriormente en el verano estaba muy coposa y sin luz. O sea, poca luz tenía. Muy poca luz. Después lo han acomodado. Porque también por ahí nos falta gente desubicada que la agarra para otra cosa la plaza. Aparte en sí un poco triste esa plaza, porque comúnmente una plaza que está tan en una avenida no tiene flores. Está bien que con el recreo de los animales no se puede tener mucho un floral, pero si lo acercan con un corralito, 3, 4 corralitos bien ubicados a la plaza, le vendría bien, ¿no? Sí, me encanta. Yo si fuese un poquito dueño de este lugar acá, te juro que lo adornaría sin ningún otro interés de nada. Este olor me trae recuerdos. Ya, mira, estamos los dos hermanitos acá, tranquilo, fumando. Y eso que no está mi otro hermano, sino estamos los tres fumando. No, qué sé yo, venimos para acá porque te fumo un puchito en la plaza, está más lindo que estás fumando encerrado en mi casa. ¿Entendés? Entonces, pasamos, vamos a comer algo, nos vamos a comer un pancho. Tranquilo. Esa la onda en la plaza, ya fumada, tranquila, fumada en la plaza. Nadie te molesta. Un poquito al aire libre, un puchito. Antes está encerrado, mirando la tele, boludeando. Ahora, pero ahora ya no tanto. A veces sí. Ahora se ve de otra forma, claro. Ahora se ve de otra forma la marihuana. Pero hay gente que lo sigue viendo de mala manera. Exacto. Que lo ven como que te fuma porro y te va a salir a matar gente, claro. Va a salir a robar. Ellos ponen marihuana e igual al falopero y al delincuente, ¿entendés? ¿No? A los faloperos y a la plaza. Una cosa es que vos estés tomando merca ahí, que estés cualquiera, entendés, que salga a robar, voy a comprar. Otra cosa es que estás fumando un cuchito ahí, tranquilo, cuando venís a laburar, entendés, bajó un poquito la revolución, te fumo un cuchito tranquilo, que nadie te joda. Y ya está, no le salgo a robar a nadie, ni le pido nada a nadie. Entendés, ahora llamé por teléfono y le dije, amor, lo paso a buscar a mi hermano, me fumo un cuchito en la plaza, me voy a comer un pancho y te paso a buscar. Listo. Está mejor, no se come ni cualquiera, sabe que no la está cagando, que no la está. Sí, vos sabés que me dijeron que en la plaza esta pasa un loquito en moto azul, así que vinimos un par de noches y a ver si lo cruzamos. A ver si podemos pegar onda ahí y empezamos por acá. Quizás la gente tome drogas para sentir equilibrio. Para saber cuál es el verdadero equilibrio del mundo, algo que nos cuesta tanto. Supongo que por algo existen drogas. Aparte, esos pibes parecen estar muy bien, y justamente de eso se trata, estar bien. Recién levanté mi cabeza para ver el sol y me enteré que arriba de mi cabeza venden droga. ¡Qué cosa más rara! ¿Será cierto eso que dicen sobre las zapatillas colgando? Me parece que yo siempre pensé eso cuando va caminando por la calle, pero no, va, no sé. Va, porque he visto zapatillas colgadas en lugares que yo conozco y que no venden nada. Qué profesión tan rara la de ser artista. Pocos se animan a llamarse así frente a otros. El arte sirve para representar con metáforas todo lo que no entra dentro de definiciones. Tengo ganas de imaginarme que ese pibe que toca la trompeta en la esquina es un artista. A vos, pibe, artista. Mientras pueda, te voy a seguir viendo. Me transmití algo interesante y se me ocurre que si te pregunto a qué te dedicas, vos sí me dirías que sos un artista. Porque aunque te vea un poco desde lejos, la sensibilidad se te sale por los poros y por los ojos. Artistas es igual de sensibilidad y esas cosas se notan. Conceição, eu me lembro muito bem, vivias no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade larararara. Se me acaba de ocurrir que el recuerdo más hermoso del mundo debe ser aquel en donde un niño dice, vamos a la plaza a jugar a la pelota. Justo es un recuerdo que a mí no me pertenece. Pero ver a esos pibes formando un triángulo y haciendo pases, pegando gritos, me hace pensar que aquel sacerdote que pasa por la diagonal, nunca vio un sacerdote en una plaza. Puede haber sido ese niño que se tomaba la leche de un sorbo para correr al campito a jugar con los otros chicos. Tan profundo entre dos ambientes enfrentados uno a otro. Por un lado, paredes y olor a sopa y anestesia. En el otro, puro césped y la variedad de plantas más grandes que vi en mi vida. Es increíble que un solo lugar, que 100 metros cuadrados de espacio en el mundo, de puntito en la ciudad, alberga tanta diversidad junta. Allá en Mato Grosso andábamos descalzos por los matorrales y no nos importaba si nos picaba algo. Es asombroso ver cómo varían los usos que las personas hacen de un espacio verde que de por sí es igual o similar en todas partes. Las personas vienen y se adueñan de esta plaza, realizan sus prácticas, se cruzan, algunas se saludan, pero todas entran a la plaza haciendo un parate de sus vidas diarias. Y entrando a un mundo distinto para correr, fumar, hablar, callar, comer, pisar, sudar, reír o lo que sea. Todas esas cosas que se eligen hacer en un lugar que se comparte con gente que hace cosas tan distintas a las que hace uno. Es curioso y agradable a la vez. De chiquitita, escuchaba a mi papá decir siempre que en última instancia siempre está la voz, que al menos nos quedará la voz, y pasaron muchos años hasta que lo entendí. Ahora tengo frío, hambre y sueño, envejece la noche, pero se está tan bien acá en la plaza. Conceição, eu me lembro muito bem. No morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ela iria subir.